Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM y a través de nuestra página web o iVoox. Hoy con un programa muy especial que viene determinado por la fecha. Y como tal vamos a hablar de psicofonías, un programa monográfico en el que las voces del otro lado, las voces del más allá, o simplemente voces que no sabemos su origen, van a ser el protagonista y el eje de este programa que pretende arrojar un poco de luz sobre este tema, pero también pretende hacerle llegar los sonidos más inquietantes de los que el ser humano ha sido capaz de grabar. Igualmente haremos un repaso por la historia de las psicofonías más inquietantes y también lo haremos de la mano de los mejores expertos. Por una parte, de Pedro Amorós, presidente de la SEIP, y por otro, del fallecido y querido Fernando Jiménez del Oso. Un programa en el que les recomendamos que estén muy atentos y que no se pierdan ni un detalle de estos 120 minutos de misterio que comienzan ahora, aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Es una voz sin rostro, un vestigio del alma, un encuentro terrible entre lo real y lo irreal. Es la condena en sonido para vagar por toda la eternidad y quedar atrapada en un registro. Eso es una psicofonía. Realmente la definición de psicofonía es bastante más compleja. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz eléctrica, EVP, son sonidos, según nos dicen las modernas enciclopedias, de origen electrónicos que quedan registrados en grabadoras de audio y que son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a la investigación paranormal y a ese estudio. Según las proposiciones sobre un fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, infantiles, que enuncian contenidos significativos presentando una morfología característica en cuanto a su nombre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según los estudiosos, en ocasiones esas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogos con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa, y también sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente como resultado de una pareidolia, una apofenia, que es encontrar significados en hechos insignificantes o simplemente fraudes de la ciencia. Los representantes de la investigación parapsicológica admiten el efecto objetivo descrito, reconociendo, sin embargo, que en cuanto a su causa o causas, disponen solamente de hipótesis más o menos fundadas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, efecto o término acuñado por el divulgador Germán de Argumosa, que ya no prejuzga la causa del fenómeno, que por entonces en el ámbito académico parapsicológico se pensaba que era solo el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. El mismo Germán de Argumosa decía, en síntesis, podemos decir que se trata de unos sonidos muy especiales, no solo fonemas, sino también ruidos y música, que se graban en cintas magnetofónicas y cuya naturaleza, en rigor científico, hay que decir que nos es desconocida. Otro grande de esta área de investigación era Sinesio Darnell, el cual decía que la psicofonía es aquel fenómeno por el cual aparecen registradas sobre cintas magnetofónicas voces y músicas que están fuera de nuestro abanico auditivo. Ortega Blanco decía que con la palabra psicofonía, del griego psique, alma, y fonos, sonido, se designa a un fenómeno de orden paranormal por el cual se producen sonidos de voces provenientes de otro plano de la realidad. Es curioso cómo todas estas hipótesis de definición definen, valga la redundancia, algo que realmente no sabemos su origen, aunque existen numerosas teorías e historias respecto a cómo, quién y dónde habría sucedido todo esto. La historia más aceptada es la que el impulsor de su existencia fue el productor de documentales Friedrich Jürgenson, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia. Durante la recogida de una serie de audios en el verano de 1959, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documental. Dispuso para ello de un pequeño magnetofón, cerca de un bosque en las afueras de su casa. Guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato, haciendo varias tomas. Decidido a escucharlas dentro de casa, reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros. Pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien imitaba una voz. Una voz. Desechó la grabación pensando que alguien se había introducido en la zona que él estaba, sin que Jürgenson se percatara de ello. Al día siguiente repitió la operación de grabado en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera en varias decenas de metros en las cercanías del aparato, y puso a reproducir la grabación. Junto con el canto del pinzón, una voz se escuchaba perfectamente. Pero en esta ocasión creyó reconocer a la voz de su madre fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían, el nombre cariñoso con el que la madre le llamaba. Según Jürgenson, la grabación se escuchaba algo así como «Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme?». Así comienza la divulgación de este fenómeno, un fenómeno en el que han destacado otros como Constantin Radif, como Hans Bender, Alex Schneider, Theodor Rudolf, Heckman, Wick, Jones, Schreber, Webster, Koenig, el español Germán de Argumosa, Sinesio Darnell, Fernando Jiménez del Oso o Pedro Amorós. Otros han tratado de definir lo que es una psicofonía. Ramón Plana decía, por ejemplo, que una psicofonía es recoger en una cinta virgen mediante cassette, pues voces, sonidos, palabras, conversaciones más o menos audibles en respuesta a preguntas o bien a micrófono abierto sin preguntar, sin que se sepa a ciencia cierta de dónde proceden dichas voces. José Luis Jordán Peña, controvertido él, dijo aquello de técnica desarrollada por Radif y divulgada en España por Germán de Argumosa, que permite el registro sobre cinta magnetofónica de voces, ruidos y música cuyo origen no está aún determinado, por lo que se presume de su naturaleza paranormal. A las grabaciones realizadas por este método se le denomina psicofonemas. De todos modos, es preciso discriminar aquellos pseudopsicofonemas generados por emisiones espurias de radiodifusión, captadas por el circuito electrónico del aparato, restos de registros mal borrados en las cintas vírgenes que fueran objeto de un control de calidad, emisiones subliminales de voz por parte del operador, transferencias de impresión magnética y ruidos de la calle imperceptibles para el operador, pero no para el micrófono. Eran evidentemente otros tiempos en los que esas mismas grabaciones se hacían bajo un soporte magnético. Hoy día ya se hace sobre soportes digitales y los resultados son igual de definitorios que aquellos. Causas que pudieran explicar la psicofonía: ventriloquía subliminal inconsciente, interferencias radioeléctricas, sonidos del más allá o voces de los muertos, dimensiones paralelas, habilitantes de otros planetas, actuación de la mente del investigador o psicoquinesis, pareidolias, fraudes, voces en el aire o ecos del pasado, ondas estacionarias, impregnación ambiental o energética y todo un sinfín de explicaciones que tratan de resolver el misterio de estas voces electrónicas, estas extrañas interferencias, estos extraños sonidos que de alguna forma están llamando la atención a los investigadores para tratar de resolver su misterio insondable. Hoy día las cintas han sustituido a otros elementos que tecnológicamente están más avanzados, y esos elementos, soportes informáticos, soportes digitales, nos dan una capacidad y un análisis infinitamente superior gracias a nuestros modernos ordenadores. Los conocimientos en material visual o auditivo son también mayores gracias al avance del estudio científico y de la tecnología. Pero las preguntas siguen siendo las mismas de antaño, y que turbaron a los pioneros de este mismo insondable misterio llamado el de las psicofonías. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a su investigación y estudio. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según los estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa, y también sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente por la ciencia como resultado de pareidolia, apofenia, encontrar significados en hechos insignificantes, o simplemente fraudes. Los representantes de la investigación parapsicológica admiten el efecto objetivo descrito, reconociendo, sin embargo, que en cuanto a su causa o causas, disponen solamente de hipótesis más o menos fundadas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, término acuñado por el divulgador Germán de Argumosa, ya que no prejuzga las causas del fenómeno, que por entonces, en el ámbito académico parapsicológico, se pensaba que era sólo el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. En abril de 1989, y gracias a la gentileza de varios amigos investigadores, les ofrecí una cinta de cassette con psicofonías que alcanzó una enorme difusión. Probablemente muchos de los que ahora escuchan conocerán aquellas viejas psicofonías. Pero por si acaso no es así, antes de que escuchemos un buen número de psicofonías inéditas, les recordaré algunas de las de entonces que ya se han convertido en clásicas. Sinesio Darnell me cedió en aquella ocasión varias. oigamos tres de ellas. La primera se grabó en respuesta a la pregunta que el investigador catalán hacía sobre el origen de estas voces. Claramente, una voz femenina respondió adimensional. Es adimensional. Oigámosla dos veces. Otra que probablemente recuerdan se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña, venida de lejos, se preguntaba: ¿yo qué hago aquí? Escuchémosla dos veces. La tercera que extraeremos de aquella antigua cassette es muy interesante pese a su brevedad. Se grabó en el estudio de Sinesio Darnell sin que hubiese nadie, con el magnetofón puesto en marcha de forma automática por un temporizador. Consecuentemente, la inclusión psicofónica dice: no hay nadie. Y para completar este repaso a aquellas grabaciones, oigamos una psicofonía, una parafonía, como él prefiere decir, que me cedió Germán de Argumosa para esa cinta. Se oye con más dificultad que las anteriores, pero es especialmente dramática. Dice: tengo miedo. Escuchémosla con atención. Han transcurrido alrededor de 10 años desde aquella cinta de cassette y unos 40 desde que Jürgenson grabara sin proponérselo la primera psicofonía conocida. Ya saben, una en la que su madre muerta le llamaba cariñosamente por su nombre. Ese dramático principio situó a las psicofonías en el terreno de lo trascendente. Parecía que los muertos habían encontrado un sistema sin intermediarios para comunicarse con los vivos. Desde entonces se han grabado innumerables voces y sonidos por ese medio. Y también se han formulado las más variadas hipótesis para intentar explicarlo. Algunas ingeniosas y otras tan absurdas como la que reducía la cuestión a un fenómeno de ventriloquía inconsciente. Lo cierto es que las psicofonías escapan a cualquier interpretación convencional. Se graban en las más variadas circunstancias, incluso en cámaras de vacío o sin micrófono. Unas veces expresan perplejidad, otras miedo o sufrimiento. En ocasiones son extravagantes y con frecuencia responden coherentemente a lo que se les pregunta. Pero en definitiva, no sabemos si vienen de este o del otro mundo. Lo único indiscutible es que resultan desconcertantes y, por qué no decirlo, sobrecogedoras. En esta ocasión, y para enigmas del hombre y del universo, investigadores de siempre y otros incorporados al tema en estos últimos años han tenido la amabilidad de cederme un buen número de psicofonías, en su mayoría inéditas. He seleccionado las que resultan más audibles o más inquietantes. Vamos a oírlas. La que vamos a escuchar en primer lugar tiene un sonido metálico. Está obtenida a través de ordenador por Sinesio Darnell. Tras grabarse una voz que le insultaba, él respondió: eso lo serás tú. E inmediatamente se grabó otra inclusión psicofónica, en esta ocasión con toda claridad, que dice: no soy yo. La oiremos tres veces. La siguiente se obtuvo inesperadamente. Es también de Sinesio Darnell. El prestigioso investigador está disponiendo sus aparatos cuando en el osciloscopio se señala la entrada de una inclusión. Rebobina la cinta y escucha una voz que había grabado y que solo decía una palabra. Oiga, escuchémosla. Dos investigadores jóvenes, pero ya con una amplia experiencia, Enrique Muro y Santiago Vázquez, obtuvieron una serie de psicofonías en el interior de la capilla de un colegio franciscano de Madrid, en el barrio de El Viso, donde al parecer se han producido fenómenos tipo poltergeist. Del material que han cedido, he seleccionado las que se entienden mejor. La primera, que vamos a escuchar, parece decir, están entrando ahora. La oiremos tres veces. En la siguiente psicofonía puede entenderse, empezamos por ahí. Son las. En ocasiones, la respuesta a las invocaciones o solicitudes de los experimentadores es tan simple y desconcertante como si procediese de alguien que descuelga un invisible teléfono. Desde algún lugar, al otro lado de esta realidad, una voz dice, sí, dígame. Y hablando de teléfono, vamos a escuchar una psicofonía insólita, grabada en un contestador automático. Sin que hubiese llamada alguna, el contestador se puso en marcha y una siniestra voz femenina dejó un mensaje tan escueto como desagradable. La palabra furcia, repetida tres veces. La dueña de la casa reconoció en esa voz a la de su abuela ya fallecida. Aunque estaba incluido en la grabación, he suprimido el mensaje del contestador para evitar la posible identificación de la familia que recibió el mensaje. Pero este está íntegro y lo pueden oír repetido dos veces. La próxima es muy interesante e inesperada. La obtuvieron mientras grababan un programa radiofónico en el que se hablaba precisamente de psicofonías. Oirán ustedes parte del diálogo entre el conocido director y presentador Juan Antonio Cebrián y don Germán de Argumosa, el veterano parapsicólogo pionero en España en este campo de investigación. Juan Antonio Cebrián hace algún comentario, Argumosa elogia su agudeza y de repente, surgida de quién sabe dónde, una voz femenina dice con claridad y tono entre admirado y cínico, ¡qué alumno! Escuchémosla dos veces, merece la pena. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rowdy Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rowdy Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. La última psicofonía enviada por Enrique Muro y Santiago Vázquez fue obtenida por otra persona que prefiere conservar su anonimato. No es tan clara como la anterior, pero sí mucho más dramática. Fue la respuesta a una pregunta que suele hacerse cuando se pretenden grabar psicofonías. ¿Quiénes sois? Escuchen con atención la inclusión psicofónica porque dice, ni más ni menos, estamos al otro lado de la muerte. A veces las psicofonías parecen fragmentos del pasado, frases o palabras sueltas que fueron pronunciadas en ese lugar quién sabe por quién y cuándo. Vamos a escuchar dos, obtenidas por Alfredo Resa y un grupo de técnicos de Radio Vitoria en Ochate, un pueblo considerado maldito del que solo queda en pie la fantasmal torre de su iglesia. Un pueblo en el que se acumularon muertes y tragedias. al punto que los pocos supervivientes huyeron para no volver. En el número 12, año 2, publicamos un amplio reportaje en la revista Enigmas. Allí pueden ustedes encontrar todos los datos. Las psicofonías fueron grabadas con un año de diferencia en el interior de la torre. La primera se oye con dificultad, hay mucho ruido de fondo y una voz en segundo plano parece decir: ¿qué hace la puerta cerrada? Oigámosla tres veces. La segunda, mucho más breve, es sin embargo muy clara. Una voz de niña llama a Pandora. La oiremos también tres veces. La sociedad española de los años 50 se vio conmocionada por un macabro suceso que ha pasado a la historia como el caso de la mano cortada, en el que estuvo directamente implicada Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. También en nuestra revista, en el número 2 del año 3, encontrarán todos los datos que puedan ser de su interés. La casa donde sucedieron los hechos, en Albacete, conocida como la Casa de la Marquesa, es hoy un edificio oficial, sede de la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha. Tres investigadores, Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, obtuvieron permiso para pasar la noche del 10 al 11 de marzo de 1998 allí y realizar una investigación sobre los fenómenos de tipo poltergeist que, según muchos testigos, se producían en el edificio. Los tres son expertos en electrónica y sistemas de grabación, por lo que dispusieron de un amplio equipo cuya descripción oiremos en voz de José Luis Tajada. Tres monitores para visualizar en todo momento en tiempo real lo que sucedía, tres cámaras de vídeo para monitorizar todo el área que queríamos analizar, tres magnetoscopios, una mesa de mezclas profesional con ecualización paramétrica, seis micrófonos AKG de alta ganancia, una platina, tres cámaras fotográficas para intentar registrar todo aquello que el ojo humano es incapaz de percibir dentro del espectro visible, un ordenador portátil con conversor analógico digital encargado de almacenar las variaciones de tensión y temperatura, un receptor multifrecuencia aplicado al escaneo de todas las bandas posibles de radio, termómetros, brújulas, polímetros y, por último, tres grabadoras alimentadas por baterías con micrófonos piezoeléctricos de alta sensibilidad. Pese al complejo y moderno material utilizado, no filmaron fantasma alguno, ni siquiera el desplazamiento de una silla. Sin embargo, en la parte que para ellos era de menos importancia, la grabación de posibles psicofonías, obtuvieron resultados sorprendentes. En el estudio que me enviaron, incluyen varios análisis técnicos de las psicofonías grabadas, sometidas a todo tipo de filtros, pero por razones de espacio he preferido incluir solo las psicofonías tal y como esa noche se grabaron. La primera que vamos a oír fue obtenida a las 2:30 de la madrugada en el hueco de la escalera principal. La voz, susurrante y espectral, de una niña parece decir: mamá, frío, miedo. Escuchémosla tres veces. Inquietante, ¿no es cierto? ¿Qué son esas voces? ¿De dónde vienen? Podemos imaginarnos, por ejemplo, a una niña entre dos mundos, entre esta y otra realidad, que se acerca al micrófono del magnetofón y con toda sencillez dice muy bajito: soy yo. Eso, solo eso, es lo que aquella noche se grabó en otro lugar de la casa. No siempre son frases con más o menos sentido. En ocasiones parece que la psicofonía captase la intimidad, el lamento de una persona que sufre, como en este caso. Alguien, una mujer, suspira, se lamenta y apenas susurra un: ¡ay, Dios mío! aquella noche, en la casa de la mano cortada, oigamos por último otra psicofonía. He dejado la secuencia completa, con la voz de los investigadores y otra de alguien invisible que con voz de niña dice nada menos: yo soy Dios. Son las 2:05. La grabadora está grabando. ¿Oyes, no? El investigador Pedro Amorós nos ha cedido varias psicofonías, casi todas ellas grabadas en Belmez, en la célebre casa de las teleplastias. Pero la primera que escucharemos la obtuvo en su propio laboratorio. Ha sido sometida a diversos procesos de limpieza, por eso tiene un tono metálico. A cambio, se oye con bastante claridad. Es la respuesta a una pregunta sobre el origen de estas voces. Dice simplemente: directo de los muertos. La oiremos tres veces. Cualquier aficionado a estos temas conoce sobradamente el caso de las caras de Belmez, 25 años de misterio sobre el que se ha escrito de todo. En ese tiempo han sido muchos los investigadores y aficionados que han obtenido psicofonías en aquel lugar. Pedro Amorós nos ha seleccionado algunas de las que él ha grabado allí. La primera es una voz femenina que pronuncia un nombre: Ángela. Se afirma que en aquella casa hubo en tiempos pasados un prostíbulo en el que sucedió de todo, hasta crímenes. Así pues, no es extraño que también se obtengan psicofonías siniestras, como la que vamos a escuchar ahora. Dice: matar a él. En la siguiente, oiremos cómo Pedro Amorós pregunta por el nombre de alguna de las personas representadas en las teleplastias. Inmediatamente una voz lejana de mujer grita: Miguel. Casualmente, Miguel era el nombre del marido de María, la dueña de la casa, que murió hace unos años. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenece una de estas caras? ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenece una de estas caras? Una de estas caras. Directo de los muertos, estamos al otro lado de la muerte. Parece que las inquietantes voces quisiesen contribuir a la idea de que las psicofonías proceden del otro mundo. En ese mismo sentido puede interpretarse la que oiremos a continuación, también grabada en Belmez. Su mensaje es escueto y claro: almas hay. Otras veces los mensajes son más confusos. Ahora oiremos una voz lejana, una voz psicofónica de mujer, que parece decir: echa la mano ahí enfrente, aunque no está suficientemente claro y podría interpretarse de muy distintas maneras. A instancias de Pedro Amorós, María, la dueña de la casa, pregunta por qué los supuestos espíritus responsables de las teleplastias han elegido su casa. Inmediatamente, una voz psicofónica parece simpatizar con ella diciendo: es un abuso. Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Bien, como yo no quiero abusar de su paciencia, voy a dejarles ya. No sin antes agradecer de nuevo la colaboración de los investigadores que han cedido algunas de sus psicofonías para grabar este disco compacto. Todos ellos gozan de un merecido prestigio, y sus nombres son una garantía de la autenticidad del material que les he ofrecido. como ustedes, como yo, ellos ignoran cuál es el origen de estas misteriosas voces. Pero los más veteranos empiezan a plantearse si no será verdad lo que las propias voces dicen y procedan de un lugar más allá de la muerte. Existen numerosas teorías e historias respecto a cómo, quién y dónde habría sucedido esto. La historia más aceptada es la de que el impulsor de su existencia fue un productor de documentales y cantante de ópera, Friedrich Jürgenson, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia. En las vacaciones de verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documental. Dispuso para ello de un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato, haciendo varias tomas. Decidió escucharlas dentro de la casa, reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros. Pero comprobó que en la grabación, aparentemente, alguien imitaba el trinar de los pájaros, estropeando la toma, para después escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Desechó la grabación, pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba, sin que Jürgenson se percatara de ello. Al día siguiente repitió la operación de grabado en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato, y de nuevo, al reproducir la grabación, junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente, pero en esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre, fallecida, diciéndole algo que sólo ellos conocían. El nombre cariñoso y familiar con que su madre le llamaba. Según Jürgenson, en la grabación se escuchaba algo así. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Así comienza la divulgación del supuesto fenómeno por todo el mundo. Entre los que lo han estudiado destacan Konstantin Rodiv, primero en prestar atención a las grabaciones de Jürgenson, y quizá quien más aportó al tema, hasta el punto de que las psicofonías también son conocidas como voces de Rodiv. Hans Bender, Alex Schneider, Theodor Rudolf, Heckmann, Jones, Schreiber, Webster, el matrimonio Hart-Fischbach, Hans Otto Koenig y dentro del panorama español, Germán de Argumosa, introductor del fenómeno en España, tras tomar contacto con Rodiv, Bender, Schneider y el parapsicólogo Leo Smith, con los que colaboró, Silesio Darnell, Fernando Jiménez Celoso, Pedro Amorós, etc. Hola, soy Pedro Amorós y les doy la bienvenida al apasionante mundo de las psicofonías. Desde que Jürgenson descubrió el fenómeno de estas voces arrancadas al silencio, han sido muchos los investigadores que han tratado de averiguar el posible origen y el entorno de las psicofonías. Algunos opinan que se trata de las voces que quedaron atrapadas entre el tiempo y los muros de las casas antiguas. Otros piensan que son energías errantes sin rumbo fijo, e incluso plantean la posibilidad de errores en la grabación. Y otros finalmente valoran la hipótesis de que se trate de las voces de los difuntos. Yo no sabría por cuál de estos argumentos inclinarme, pero de lo que no hay duda es que el fenómeno es real y se obtienen respuestas inteligentes a nuestras preguntas. Entonces, si esto es así, ¿quién nos contesta desde ese otro lado? Me gustaría que fuera usted el que respondiese a esta cuestión, Pero antes, permítame ofrecerle algunas de las inclusiones psicofónicas que he obtenido a lo largo de todos estos años de estudio. Para introducirle en cada una de ellas, primero comentaré los detalles de la misma y luego podrán escucharla tres veces para su mayor clarificación. No olvide que estas voces están recogidas en el sonido de fondo de las grabaciones y su escucha no es sencilla. Por ello, he seleccionado algunas de las más claras con el fin de que todos ustedes puedan escucharlas. Vamos a comenzar con un importante investigador, Constantin Raudive, uno de los pilares de la transcomunicación instrumental. Cuando él, cierto día, en el mes de agosto del año 61, preguntó por Andrea, una voz desde ese otro lado le dijo: sí, Andrea. Sí, Andrea. También otro importante investigador en Italia, Marcello Bacci, obtuvo unos formidables coros que desde luego a nadie dejan impasible después de haberlos escuchado. Sinesio Darnell, uno de los más importantes hitos dentro de lo que es el estudio de la psicofonía en España y, por supuesto, en Europa, cierto día en su laboratorio obtuvo una voz cuando no había nadie. La voz, propiamente dicha, le dice: no hay nadie. No hay nadie. En España, en Belmez de la Moraleda, un pequeño pueblecito imbuido en la Sierra Mágina o la Sierra Mágica de Jaén, existe una casa, la Casa de las Caras de Belmez. María Gómez Cámara, su propietaria, ha sido testigo a lo largo de muchos años de uno de los fenómenos paranormales más importantes del siglo, las Caras de Belmez. A este lugar acudí para realizar una serie de investigaciones psicofónicas en las cuales obtuve numerosas psicofonías. He seleccionado algunas de las más importantes. La primera, se puede escuchar una voz perfecta de mujer que dice: Ángela. En esta otra, una voz, casi antes de que pudiéramos decir nada, dice: matar a Jay. Matar a Jay. En esta otra grabación, mientras estamos montando los equipos, cuando decíamos 922, se escucha una clara voz diciendo: Mahoney. A continuación, otra vuelve a decir: Mahoney. Tras ello, yo le digo a María: bueno, María, pregunte usted. Una voz dice claramente: Mamá, María pregunta y dice, bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Y otra voz de niño le dice, veo, ¿dónde estás? Por cinto de Dios. Bueno, María, pregúntale usted. Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? En esta otra, María pregunta, ¿le gusta mi compañía? A continuación, un claro sí le responde. ¿Le gusta mi compañía? ¿Le gusta mi compañía? Aprovechando el ruido de comenzar la grabación, una voz, ante la pregunta de si alguna de estas caras pertenecía a algún ser, a alguna entidad, dice claramente, recuerda. El investigador José Requena hace la pregunta, ¿algún nombre de alguna de estas caras? Nada más terminar, una inclusión psicofónica responde a su pregunta, Miguel. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenece a una de estas caras? ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenece a una de estas caras? Ante la pregunta de si había entes en este lugar, una clarísima voz dice, almas hay. Bueno. Otra nos sorprendió en el silencio diciéndonos, ponte la mano en el frente. Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Una voz, arrancada al silencio, le dice, es un abuso. Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Otra, cuando se preguntó si las voces tenían algo que ver con las caras, una voz dice, aquí emergí. De igual forma, en esta misma pregunta, otra voz de hombre dice, nada. Y a continuación una voz de mujer le dice, pesa. Cuando preguntamos de nuevo si tenían algo que ver las caras o si alguna se podía identificar con alguna de las voces, se dijo, que diga quién es. Por parte de María, una voz le dice claramente, Germán te espera. Que diga quién es. Que diga quién es. Que diga quién es. Yo pregunté, ¿tenéis que decirnos algo? Y una voz dice, Pedro, mañana tú te vas. Si tenéis que decirnos algo. Si tenéis que decirnos algo. Quizás, en Belmez de la Moraleda, dejamos algo que está escrito en la historia. Uno de los fenómenos más apasionantes y bonitos que existe dentro de lo que es la investigación paranormal y, por supuesto, dentro de la transcomunicación instrumental. Sin alejarnos del misterio, pero sí rozando lo que podría ser el enigma de la religión cristiana en Israel. Tras mucho trabajarlo, obtuve el permiso para investigar y realizar una grabación en el Santo Sepulcro, donde supuestamente yació el cuerpo de Jesucristo, encima de esa losa sagrada que se conserva en Jerusalén. Allí, tras montar mi equipo de investigación, pude escuchar una voz totalmente clara decir un nombre: Constantín. Estamos en el Santo en la ciudad santa de Cafarnaúm, junto al lago Tiberíades, lugar por excelencia desde donde partieron muchos de los apóstoles y desde luego el apóstol Pedro. Estuve de visita intentando obtener algunas de estas psicofonías. Cuando me aposté en la casa, verdaderamente curiosa por su forma y construcción, de Pedro, el apóstol, tras un fragmento de grabación controlado, se puede oír con total claridad una voz psicofónica diciendo: Santem. Moviéndonos un poco de lugares y trasladándonos hasta California, lugar por excelencia del cine y del mundo de la ilusión, visité uno de los cementerios más curiosos que existe por allí, el Hollywood Memorial Cemetery. Allí, sentado en un banco que realmente era una tumba, hice una pregunta de si podían escucharnos, y una voz me dice: ¿quién está ahí?, junto con una respiración. En otra, justamente, me invitaban a ir hasta una abadía. Move on the abadí, nos decía una voz. Quizás uno de los lugares más bonitos para investigar se trate del Yucatán, en México, esa maravillosa y preciosa tierra que desde luego a todos nos encanta. En una visita que hice al pueblo o a la ciudad perdida de Uxmal, pude acceder a lo que era una de las pirámides más emblemáticas, el Monte del Adivino. Allí, tras montar mi equipo de investigación, lo dejé grabando durante unos instantes, y después de haber quedado grabado el sonido de unos murciélagos, se escucha con toda claridad un extraño vocablo. Tras preguntar a un buen amigo de allí, del Yucatán, me comentó que perfectamente podía asemejarse vocablo en la antigua lengua maya, refiriéndose a una especie de saludo. España hay lugares verdaderamente mágicos. No podemos evitar hablar de Montserrat. En esa iglesia fantástica y preciosa, donde los coros matutinos nos alegran los oídos, pude registrar dos psicofonías muy claras. Una de ellas dice claramente: levantad. Y después continúa diciendo algo un poco más ininteligible. En otro momento dispuse el magnetofón cuando nadie me molestaba y obtuve una clara inclusión que decía: no nos han dicho. Cierto día, paseando por Barcelona con mi querido amigo Sinesio Darnell, se nos ocurrió la idea de ir a realizar una investigación, una grabación, a los bosques del Montseny. Tras el libro que su esposa había escrito, Lidia, el hada de la clase, veníamos comentando en el vehículo hasta nuestro destino acerca de lo bonito que podía quedar en ese libro y el mundo hádico, ese maravilloso y etérico mundo de la fantasía o de la realidad. El caso es que Bea y yo bajamos hasta un arroyo muy bonito en el silencio del bosque, en la tranquilidad de aquellos señoriales árboles. En un momento dispuse el magnetofón y una clarísima voz nos dice: Lidia. En otra ocasión, cerca de la tumba del apóstol Santiago, y ya me traslado hasta Santiago de Compostela, con mi querido amigo Manuel Carballal, pude obtener una inclusión psicofónica verdaderamente increíble. Soy la Encarnita. También existen lugares, dentro de lo que es la geografía española, cargados de misterio, quizás porque la cultura que domina en este sitio esté un poco más abocada a la creencia del mundo de los fantasmas. Se trata de Gibraltar. Allí hay dos o tres lugares muy bonitos para realizar grabaciones psicofónicas. El primero es una ermita, una capilla, mejor dicho, en Catar, King's Chapel. Cuando accedí a este lugar, no sabía que allí había una leyenda de un fantasma. Decían que una misteriosa aparición fantasmal perteneciente a Alicer de Leslie, una niña, una chica, una joven, que tras un duro golpe sentimental murió. Dicen que desde entonces su espíritu errante aparece entre los muros de esta capilla encantada. Allí comencé a investigar y a realizar unas grabaciones. No sabía absolutamente la historia, pero sí que sabía que allí decían que se aparecía un fantasma. En un momento, yo pregunté si me podían dar alguna pista de ese fantasma. Una voz se escucha claramente: tú lo vas a saber. Y en efecto, tras esta grabación psicofónica, encontré un papel donde contaba la historia de Alice y de Leslie. Una historia verdaderamente sobrecogedora. En otro lugar, también en Gibraltar, obtuve una grabación que podría haber sido uno de estos ecos del silencio. Se trata de los túneles, esos famosos túneles donde antiguamente los ingleses apostaban sus cañones y desde donde realizaban esos ataques navales. Los túneles de Gibraltar. En un momento dado, una voz, como recogida en el silencio, dice: "The number one". Lógicamente pensamos que podría haber sido alguien ordenando uno de los disparos de los cañones. También en Gibraltar existe un lugar precioso, el cementerio de Trafalgar. Un cementerio histórico donde muchos de los combatientes de esta famosa batalla perdieron la vida y allí están enterrados. Una de las psicofonías más características que obtuve allí fue un disparo de un mosquetón, un disparo que desde luego en la realidad no se escuchó. Pueblo viejo de Belchite, nunca te olvidaremos. Esta es una de las leyendas que hay escritas en la entrada de este famoso lugar, Belchite, dentro de lo que es la región zaragozana, donde en este lugar se teció una batalla terrible, una batalla que acabó prácticamente con todo el pueblo de Belchite. Entre sus ruinas, entre los ecos que quedaron en el silencio, entre los recuerdos, las iglesias deshabitadas. Pude obtener con dos equipos de investigación de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas importantes grabaciones. En esta, ante la pregunta de Ángel Briongos, un compañero y coordinador del SEIP en Zaragoza, ¿de quién se comportaba como Judas?, una voz parece decir: "Píritu". En otra, donde este genial investigador preguntaba acerca de un investigador conocido, una voz dice claramente: "Vive en pecado este hombre". En esta otra, dejamos un fragmento de grabación en total silencio, donde se recogieron las 12 campanadas del reloj del pueblo nuevo de Belchite. Cuando termina, justo un compañero de investigación y amigo, Javier García Blanco, dice: "12". Y a continuación, una extraña voz psicofónica dice: "Paren el reloj". Thank you. ya algún tiempo, Carlos Bogdanich puso en conocimiento público una serie de grabaciones psicofónicas donde asemejaban ruidos y sonidos como de un ataque de un bombardeo. Personalmente, en esta investigación, pude recoger un sonido que, si tuviera que asemejarlo a algo, diría que se trata de una avioneta o un avión a punto de bombardear en un picado, bajando y subiendo drásticamente. Vamos a escucharlo. A ver si conectas. En este otro fragmento pudimos obtener una psicofonía que parece decir rendiros o gaiteros. Que cada uno interprete y escuche lo que pueda. Cuando Franco fue a este lugar, dijo unas palabras. Desde luego, yo no soy de los que piensan que el sonido quede atrapado entre los muros. Pienso que es un poco más complejo. Sin embargo, en esta psicofonía, sin decir que desde luego pueda ser la voz de Franco, nos dicen: pueblo español. Ante la pregunta de si podían decirnos algo concreto de este lugar, con un equipo de grabación de la televisión de Antena 3, una voz nos dice claramente: 36. De igual forma, con el equipo de televisión de Antena 3, mientras que nosotros estamos apostados en un lugar, yo dejé el magnetófono grabando y, tras terminar nuestra conversación, una voz dice claramente: cállate. Cambiando un poco de tercio y de lugar, nos vamos a trasladar hasta una ermita supuestamente encantada. Allí, tras apostar el equipo de investigación de campo y en compañía de mi querido amigo José Requena, una psicofonía nos dejó completamente helados. Se escucha una tonadilla, un cantiquillo. Y a continuación, una tremenda voz, con un suspiro, dice: oh, mi suegro José. Lugares por excelencia más terroríficos en España, a pesar de que hay algunos, lamentablemente, es el penal de Chinchilla. En este lugar, cientos de personas perdieron la vida, cientos de inocentes, por sus creencias políticas, fueron ejecutados y muchos muertos de frío. Allí aposté mi equipo de investigación para intentar arrancar desde esos muros alguna psicofonía. Una voz nos dice quitarse. De igual forma hay algunas casas que dicen tener encantamiento. Dicen estar infestadas. Y hasta allí nos trasladamos. En este caso, en una de ellas, una voz de hombre dice claramente: mis hijas. En otra ocasión, en esta misma casa, una voz nos dice: capitán. En la bonita ciudad de Elche, sus palmeras, sus jardines y sus antiguos monumentos que rinden homenaje a una historia que nunca se olvidará en esta población. Una de los fortines medievales que se conservan es la Calahorra. Mi amiga Irene Tormo me invitó a realizar una investigación psicofónica en este lugar para averiguar ciertas cosas. Allí obtuvimos algunas psicofonías verdaderamente importantes. Una de ellas, con voz de niño, me dice: no me dé más, estoy muerto. Luis Jiménez Maruenda, mi querido amigo Luis, que ya no está entre nosotros, es una persona que siempre me ha acompañado, o mejor dicho, a la que siempre he acompañado, porque la considero un enorme maestro. En cierto lugar donde Luis y yo estuvimos grabando un programa de televisión, no sabíamos dónde poner bien las cámaras. Luis dice: aquí, para hacer como si un equipo de televisión que va a... En ese momento, una voz nos dice: coexisten. Lógicamente hay que buscar un significado. Estábamos buscando el sitio donde podríamos haber grabado algún tipo de entidad, ya que el lugar donde estábamos apostados tenía fama de una leyenda de una aparición fantasmal. Coexisten. En este mismo lugar, en esta misma visita, una psicofonía nos dice claramente: Jesús. Y a continuación, voy yo. Ya en otro lugar se obtiene esta grabación tan curiosa. Mamá, ¿nos esperáis? Con la mere estoy. El castillo templario de Lorcha, lugar por excelencia mágico y desde luego inolvidable. Allí presenciamos uno de los fenómenos físicos, según mi opinión, más increíbles y extraordinarios de los que yo he tenido conocimiento. Tras realizar una grabación, nos dimos cuenta de que un cazador disparó una arma y el sonido, viajando por una de las montañas que frente a este castillo se alza, fue recorriendo los surcos y dejando un eco verdaderamente bonito. Yo pedí a un compañero a ver si podía hacer un grito lo suficientemente fuerte como para causar este eco. Y efectivamente, lo hizo. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al escuchar el playback de la grabación? Cuando nos dimos cuenta de que justamente antes de que se lanzase este grito, se podía escuchar débilmente el eco del grito. Bueno, realizamos multitud de pruebas y en todas se obtenía el mismo resultado. El caso es que yo pedí a este compañero que cuando yo diese una palmada emitiese este grito. Incluso antes de yo dar la palmada se puede escuchar con total claridad el eco del grito, luego el grito y luego el eco normal del grito, con lo cual este eco fantasma aparece antes de la palmada. También en este lugar, en la abadía que había allí, obtuvimos una grabación In nomine Pater et Filii. En otra ocasión, en este lugar, una voz nos dice claramente, movida científica, haciendo después dos claros sonidos guturales. Y trasladándonos hasta un curioso sitio, curioso lugar, también regido por cuerpos de seguridad del Estado, donde tuve acceso, y voy a omitir el nombre expresamente por petición de los propios interesados. Aquí, en esta ocasión, voy a mostrarles una verdadera parafonolalia, un cántico paranormal. Se puede escuchar una voz cantarina, un cántico, entre nuestros movimientos. También en este lugar, cuando el compañero Antonio García dice fase 2, que está grabando, se puede escuchar una voz clara que dice, fui yo. ¿Fase 2? Que está grabando. Sí. El lugar donde la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas realizó su primera investigación fue en un colegio abandonado en medio de una montaña para niños retrasados y subnormales. Aquí obtuvimos varias inclusiones que verdaderamente nos ponen los pelos de punta. La primera, una clara voz de mujer, dice, es que es tonta. Cuando salíamos de este lugar, yo llevaba un equipo grabando. Mientras nos estamos despidiendo para quedar y tomar un bocado, una voz nos dice, prefiero quedar con los grados del sitio. Luego se puede pegar un pisco la vez. Pues vamos a prefiero quedar con los grados del sitio. Pero bueno. Luego se puede pegar un pisco la vez. Pues vamos a tomar. Me quiero quedar con los grados de su señor. Pero bueno. En otra ocasión, otra voz nos dice: lo que me ha ocurrido no es ahí dentro. ¿A la salida? No, es en el camino. No, no tiene problema. Mano izquierda, sale la cámara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A la salida? No, es en el camino. No, no tiene problema. Mano izquierda, sale la cámara. No, no, no. No, no, no. Existe un monasterio abandonado en el que cuentan algunos de los visitantes que han tenido un encontronazo en primera persona con una imagen fantasmal que pertenece al abad de este lugar, que cuidaba las reliquias. En este lugar, personalmente he tenido algunas de las experiencias más fuertes relacionadas con el mundo de lo paranormal. En un momento de relax, mientras estaba grabando, yo hago alusión a una cuerda que había colgada justamente en una viga. Y digo, esta cuerda pudo servir para colgar alguna lámpara. Y una compañera me dice, puede ser. Y entonces yo le digo, o para que alguien se ahorcase, también puede ser. Justo cuando termino de decir esto, la mesa se partió por la mitad, cayéndose todo al suelo y quedándonos completamente a oscuras. Cuando analizamos el por qué se había partido esto por la mitad, nos dimos cuenta de que los hierros que aguantaban la mesa en el suelo se habían retorcido hacia arriba. Cosa muy curiosa. A lo mejor aquí colgaban alguna de para abajo. Pues arco a alguien. También puede ser. En esta inclusión podemos escuchar perfectamente. Soy el abade. Aquí vamos a revivir un momento en el que yo recibí un golpe muy curioso. Justamente yo tenía una mano en el bolsillo y en la otra tenía mi pipa. Hacía mucho frío y en ese momento levanté la mano con la linterna para alumbrar encima del hogar de la chimenea y algo me golpeó la mano de una forma tan increíble como puede escucharse. También una extraña vocecilla arrancada al silencio nos dice claramente con una voz de niño: yo viví. Ahora voy a mostrarles algunas de las psicofonías obtenidas en mi laboratorio y que no las he clasificado, quizás por el gran número de inclusiones que se obtienen. En este caso, yo estaba tomando un café y una de las voces me dice: tu café. Ante la pregunta de qué era lo que echaban de menos de nuestro mundo. Para que ustedes vean la modulación que produce el trabajo con la transradiocomunicación, vamos a poner este ejemplo. Una voz completamente modulada y aprovechando las ondas del sonido radiofónico nos dice: tengo familia. Gracias. Otro día, el día de mi cumpleaños, una vocecilla de mujer me dice: te he felicitado. Cuando pregunté acerca de qué carácter tenían que tener las grabaciones, una voz me dice: científica. En otra ocasión una voz me dijo: quítate, de una forma muy profunda. Cuando pregunté por qué tenía que quitarme, otra voz muy clara me dice: es morirte. Ante la pregunta: ¿desde dónde habláis?, una voz me dice: habéis sido aquí. En otra ocasión, realizando una prueba con un temporizador mientras yo no estaba en el lugar, pude capturar un sonido psicofónico en el silencio que dice claramente: mentira. Pregunté cómo es el lugar donde estáis y una voz me dice: nunca se ve gran cosa. En otra ocasión, realicé la pregunta de cuál era la dimensión en la que ellos se encontraban. Y una voz me dice claramente: mátala. Una de las psicofonías más impresionantes que yo escuché en mi laboratorio me dice, ante la pregunta de cuánto tiempo iba a tardar una persona en regresar desde el lugar a donde se había ido, me dijo: aún le queda. En otra ocasión, una voz me hace un comentario: enderezarse. Esto es una pequeña prueba. Ante el fallecimiento de mi querido amigo Luis Jiménez Maruenda, pregunté acerca de si me podía hablar. Una voz, utilizando el sistema de transradio, me dice: no tiene aura. Y a continuación, en la misma grabación, otra voz diferente dice: no, no está, no está muy lejos. ¿Estás con nosotros, Luis? ¿Estás con nosotros, Luis? José Requena y yo, el día del sepelio de Luis, realizamos un experimento. José Requena y yo estamos hablando acerca de que si Luis nos puede dejar una prueba. En ese momento, el micro empezó a quedarse sin energía. Un micro alimentado por una pila. La pila después, vamos, está perfectamente después del experimento. El caso es que ustedes van a oír ese fenómeno que nosotros, dentro de la parapsicología, bautizamos como fenómeno de absorción energética. Bueno, José, vamos a poner, vamos a hacer un momento, por si Luis Jiménez Maruenda estuviera por aquí acompañándonos, que nos dé realmente una prueba de que el más allá existe. ¿Quieres que le metamos algún soporte de portador, de fondo? Bueno. Vamos a... Utilizando una de las técnicas de transcomunicación, fundamentada por el Spiritcom, usando las portadoras del Mark, pude obtener una psicofonía muy curiosa. Yo pedía que me ayudasen a obtener estos vocablos psicofónicos. Tocando los aparatos, una voz modula el sonido y me dice: no, no, no subas tanto. En otra ocasión, pude registrar este fragmento de grabación que van a oír ustedes. Se escucha con toda claridad los rugidos como de una bestia, algo que indudablemente en el silencio de ese día no se pudo escuchar. Paco Azorín, un gran investigador del mundo de la Ouija, cierto día le pedí que viniese a casa para intentar grabar una psicofonía en conjunción con la Ouija. Se contactó supuestamente con una entidad extraterrestre que decía llamarse UUHII. Nosotros le llamábamos así UI. El caso es que le pedimos si podía dejarnos una psicofonía grabada. Accedió, y tras escuchar la grabación, una potente voz nos dice: Uchita. Este era como verdaderamente se pronunciaba su nombre: Uchita. Utilizando el sistema de la radio como soporte, he obtenido algunas inclusiones bastante curiosas. He seleccionado algunas que creo que pueden ser claras para su interpretación. En este caso, cuando yo pedí que me dejasen algún mensaje, una voz me dice: la avaricia, el que insulta, la toma. ¿Puedo veros? Pregunté. Una voz me dice claramente: acércate. Pregunté por Constantin Raudive. Una voz me dice en inglés: I couldn't receive Constantine. Traducido sería: tú recibes, no he podido recibir a Constantine. Bea realiza una pregunta de si podían darle una respuesta. Nada más hacer una pausa, una vocecilla le dice claramente: dime qué quieres. Por favor, José, si es una pregunta necesito que respondáis. Debemos creer. En otra ocasión, yo pedí que me dijesen un mensaje desde su mundo. Y se escucha una clara voz, como con un acento en portugués, diciendo: directo de los muertos. Yo pedía a las voces si me estaban escuchando. y se escucha con toda claridad una voz que dice: estamos escuchando. A continuación, irremediablemente, me sobrevino un estornudo. Tras el estornudo, una voz me dice: Jesús, qué oportuno, jejeje. Algo parecido. Y tras esto, yo dije: ¿me ha parecido oír Jesús? Pues muchas gracias. Y la voz dice: no las hace. Me parece que eres Jesús. Pues muchas gracias. Una de las psicofonías que más me han impresionado fue esta. Estaba en mi estudio y realicé la pregunta de si podían darme una prueba de verdad, de que realmente existía este otro lado, que me dieran un mensaje desde su mundo, desde su espacio, desde su dimensión. Una voz me dice claramente: ¿en qué reencarnación estoy muerto? ¿Por qué, Pedro, estoy muerto? En esta otra me saludan. Hola, Pedro. Ocasión pregunté acerca de un grupo que realizaba contactos con espíritus extraterrestres o quién sabe qué. El caso es que una voz me dice: libre. ¿Ha dicho libre? A ver, repite si puedes oírnos. En una ocasión pregunté que me dijesen su nombre y una voz me dice claramente: Lorenzo. ¿Podéis decirme vuestro nombre, entes invisibles? Utilizando la frecuencia de 33 MHz y moviendo el sistema de transradiocomunicación mediante un soporte de onda portadora, estaba ya prácticamente aburrido de tratar de obtener contacto mediante ese sistema. No me funcionaba. Casi cuando ya iba a arrojar la toalla, una voz me dice: no te pares, estamos contigo. Utilizando este mismo medio, pregunté si podía contactar con alguien y una voz parece decir: Raudín. Yo lo asemejo a Raudiv, quizás Constantin Raudiv. En otra ocasión, una voz me dice: qué bien que estás. En otra ocasión, yo pregunté acerca de cuál era la mejor frecuencia de trabajo. Una voz me dice claramente: ¿qué más da? No es importante. En otra pregunté quiénes eran. Y una voz replicó, Whiteside. Traducida, podríamos interpretar, ¿por qué no llamáis muertos? En otra ocasión, ante la pregunta de si habían existido físicamente, una voz me dice, yo viví. Un día fui a investigar a una casa de un buen amigo en la que ocurrían fenómenos extraños. Cuando yo le estaba explicando que uno de los aparatos tuve que desarmarlo y arreglarlo yo, digo, este aparato tuve que arreglarlo yo, y en ese momento una voz de mujer me dice claramente, ¿y yo qué? Este aparato tuve que arreglarlo yo. ¿Y yo qué? Pero entero, desmontado. Este aparato tuve que arreglarlo yo. ¿Y yo qué? Pero entero, desmontado. En una curiosa casa que sirvió como base para un guión cinematográfico donde se argumentaba un asesinato terrible, fui a obtener algunas grabaciones psicofónicas. En un momento, cuando realizamos la pregunta de si era cierto lo que contaban de aquel lugar, una voz de mujer dice claramente, miente. Miente. Miente. Miente. En otra ocasión, se pudieron escuchar unos pasos con total claridad sin que nadie los hubiera realizado. En este otro lugar verdaderamente misterioso, en el cual he obtenido muy buenas psicofonías, en cierta ocasión, una voz dice claramente, chico, buena estaba. Cuando yo le hacía alusión en este mismo lugar a José Requena, de una voz potente, una voz dice, mami. Y cuando José Requena dice, tajante, otra voz, la misma, dice, cantame. Dentro de los fenómenos paranormales, los fenómenos poltergeist, de movimientos de objetos, son los más característicos. Aquí, en este lugar, pudimos comprobar, ver y sentir uno de ellos. En el momento que una compañera de investigación dice, quiero dar las gracias por... En ese momento, una enorme viga de madera comenzó a desplazarse lateralmente por la pared, arrastrando una y otra parte. El impacto fue tremendo. Y desde luego el susto que nos dimos también lo fue. No dar las gracias por... ¿Por qué? Hostia. ¡Qué fuerte! Bueno. En otro lugar, también con leyenda, pregunté, ¿sois espíritus? Y una voz dice claramente, no. ¿Qué? Sois espíritus. ¿En otro? Pregunté qué es lo que necesitaban para comunicarse con nosotros. Y una voz dice claramente: energía. En una antigua masía de campo abandonada, grabé este fragmento sonoro donde se puede escuchar una voz como de mujer diciendo: quita. En cierto lugar encontramos una bolsa y una chaqueta completamente intacta. Una compañera preguntó si la persona propietaria de estos útiles estaba vivo o muerto. Y una voz le respondió claramente: muerto por completo. Uno de los ejemplos de mi rueda psicofónica, un pequeño invento que yo realicé a modo de micrófono para intentar tener psicofonías, nos dio como resultado algunas inclusiones curiosas. Yo he seleccionado una en la que pregunté si podían darnos un mensaje mediante ese sistema. Una voz dice: con mucho plan. Cierto día fui requerido para una investigación en una casa donde la propietaria decía que su hija se encontraba allí. Quería establecer una comunicación y ante la insistencia mía de que esto no podía ser y no era tan fácil, probamos una grabación psicofónica. Su hija era inválida, no podía andar, andaba en una silla de ruedas. En una psicofonía se escuchó perfectamente la voz de la niña decir: andaré. A veces, el contestador automático puede servir de sistema de comunicación con el más allá. En este caso, un buen amigo me proporcionó una cinta en un contestador automático en la que se escuchaba con toda claridad una voz diciendo: Isabel, te amo. Voy a narrarles un pequeño caso. Unos amigos en cierta ocasión me contaron que un familiar falleció al levantarse de la cama. Ese mismo día, en el contestador automático de la casa en cuestión, quedó un mensaje grabado, un mensaje inexplicado. La voz de esta persona se manifestaba con total claridad, diciendo: hoy me levanté y cuando me levanté, y ahí se corta. Porque me levanté y cuando me levanté. Thank you. Espero que estas psicofonías les hayan agradado. Es una selección de algunas de las inclusiones más claras que yo he obtenido, como les decía, a lo largo de todos estos años. Es posible que usted piense que se trate de errores. Es posible que quizás pueda valorar la posibilidad de que se trate del alma de estos difuntos. Lo cierto es que nadie tiene la respuesta. Todavía, hoy el mundo de la psicofonía sigue siendo un enigma. Un enigma completamente inexplicado. Un enigma que todavía nos hace pensar que existe lo desconocido. Nos plantea la posibilidad de que algún día podamos descubrir algo entre la frontera de la vida y la muerte. Simplemente agradecerles su atención y les dejo con ese sabor, con el sabor del mundo de las psicofonías. Estos ecos que supuestamente encerrados en el mundo del silencio, a veces nos contestan. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Recordarles a nuestra audiencia que tienen un concurso en el que pueden participar a través de nuestro correo electrónico de vocesdelmisterio@gmail.com y donde pueden ganar un fantástico amuleto de plata valorado en 25 euros y un libro sobre la temática que toca nuestro programa. Todo ello cortesía de 7 llaves de ECA Esotérica, que se puede acceder al portal www.ecaesotérica.es. La pregunta de hoy es sencilla. ¿Qué dos protagonistas principales, en modo de narración, ha tenido nuestro programa especial? ¿Qué dos protagonistas principales, dos auténticos investigadores? Para ello, solo tiene que enviarnos un correo electrónico a vocesdelmisterio@gmail.com. La semana que viene desvelaremos el ganador del mes de octubre y esperamos vuestros correos. Recordar que ese premio, ese regalo, se puede recoger aquí un viernes en los que está Voces del Misterio, o bien en la calle Doctor Fleming en Dos Hermanas, en la tienda Siete Llaves. Recordar, ¿qué dos personajes principales han participado en modo de narración en el programa de hoy, el especial de psicofonías de Voces del Misterio? vocesdelmisterio@gmail.com. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.